FM Río 94.3. 12 horas 20 minutos en la ciudad de Coronda este domingo 30 de agosto y se nos fue agosto. La municipalidad, con una gestión con la provincia, consiguieron traer una máquina que está limpiando las banquinas, los desagües, como así como para decir, bueno, de una buena vez por todas, si llega a llover o algo por el estilo, no se inunden, no pase lo que pasó siempre, que las cunetas que estén limpias, y me parece excelente. Ojalá limpien todas las cunetas de toda la ciudad, todas, y después tengamos la voluntad de cuidarlas, que estén limpias, porque siempre que pasa estas cosas, después la gente tira cosas ahí adentro. Siempre hay algún abombado que tira cosas dentro de la cuneta, y la cuneta se tapa. Y después, cuando llueve, viste, pasan estas cosas, cuando llueve no está dentro, porque llueve y las cunetas van arrastrando y se va tapando y se desbordan. Simple esto. Veía con preocupación ayer o antes de ayer una cosa que se da en nuestra ciudad, que es interesante de ver. Se publicó esta semana en redes sociales el proyecto que hay para la refuncionalización de calle San Martín, en donde, bueno, es una cosa para mí muy linda, que va a dejar a la ciudad con otra cara. Me parece importante que se ponga en valor a la calle San Martín, que es nuestra arteria principal. Me parece que se ponga en valor el paisaje urbano de la principal arteria de la ciudad. Me parece que es importantísimo. Y me parece que está bueno, y que es algo que nos debemos, y que hubo un montón de proyectos de hacerlo, pero como que hasta acá nadie se animó a avanzar con esto. Y esta gestión municipal ya lo planteó, y entiendo para mí adentro que se va a hacer, que es un hecho que se haga. ¿A qué voy con esto? Entre otras cosas, cuando esto se publica, genera, como todas las normalmente este tipo de cosas, reacciones de la gente que, más allá de expresar su voluntad o su opinión en las redes, y me guío por las redes porque es un canal de opinión, es decir, a ver, tenés que estar frente al tema, ante la foto, y emitir tu opinión. Ya el hecho de emitir opinión es querer participar. Y está bueno que la gente opine. Y está bueno, no sé si que las redes manden, pero me parece bueno levantar de las redes algo, que te deje algo. Y vos me dirás, sí, pero pueden ser dirigidas. En Coronda no. En Coronda no. Entonces, más allá que uno puede estar de acuerdo o no, o puede tener la bandera política o no del gobierno de turno, cosa que entiendo no es así ni para nada mayoritario en redes, me parece que está buena la participación, y hay que prestarle atención a la participación de la gente, que es lo que te dice. De la obra de San Martín, al menos lo que vi, fijando primero mi posición, que me parece que está buenísimo el proyecto, y ojalá se haga, lo que veo es que en las opiniones de la gente, de cada tres, dos están totalmente de acuerdo. Es decir, sí, mirá, qué bueno, felicitaciones, ojalá se haga, qué bueno que está para Coronda, tenemos que hacer esto, esto no lo debemos, en fin. Y una que sigue para abajo, que dice, sí, está bueno, pero acordate que tal calle no tiene luz, pero acordate que tal calle no pasa el regador, pero, sí, pero. En definitiva, no es una objeción al sí, pero, digo, están casi todos de acuerdo. Y eso está bueno. O sea, la objeción del sí, pero, es sí, pero primero acuerda. En el inconsciente de la persona que escribió, el sí, pero es sí, primero. No es, no, porque esto, que lo otro, qué sé yo. Hay algunos no, obviamente, pero en la cantidad de las opiniones, el sí es lo que abunda. Y yo me sumo al sí, porque todo lo que se haga está bueno. Porque lo que no se hace ya se deja de hacer. Y en esta ciudad, donde no se hizo nada durante montones de años, o al menos se hizo muy poco, para no minimizar lo poco que se hizo poco. Entonces, cosas de tamaño y envergadura como estas, digo tamaño y envergadura, ¿no? Porque sea la obra para Coronda, pero me parece que es importante, porque es importante para el centro, es importante para la ciudad, es importante para la gente que visita, en lo que, incluso ya lo que hablábamos hoy con Gabriela del tema de los árboles, ¿no? De tener una mejor un mejor diseño de ciudad, una ciudad mejor presentada. Tenemos una costa que pinta como va a ser una cosa muy linda, ya está preciosa la costanera y de repente, bueno, vos me dirás, como por ahí leí, la primer creciente que viene se lleva todo. Y bueno, qué sé yo, la primer creciente se lleva todo. En ese concepto, que la primer creciente se lleva todo, pues no hagamos nada. En ese concepto, si la creciente que viene se lleva todo, deja como estaba toda la costa, llena de yuyo, con el camping tapado de yuyo, todo destruido, todo sucio, todo mal. Entonces, creo que tenemos que aprovechar, cuando se deciden hacer algo, que lo hagan. No le busquemos más la vuelta, avancemos. Hay que hacer. ¿Qué? Hay que hacer. Está este proyecto, hacemos. Lo hacemos, se hace, se termina. Y encaramos otro. ¿Cuál? No sé cuál es. No sé si serán los semáforos, si serán más luces, si serán... No sé. Pero no le busquemos la vuelta o la quinta pata al gato cuando hay algo que se va a hacer. Uno puede estar de acuerdo o no, pero lo importante es que se haga. Si los fondos, esto, ¿por qué no se usó para hacerlo? ¿Por qué no se hizo...? Mirá, hay un proyecto, a mí me gusta muchísimo, está precioso, va a quedar hermosa San Martín, me parece excelente. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Una vez que esté lo disfrutamos todos y pensamos en hacer otra cosa. Pero si empezamos a poner palos, no palos en la rueda, tenemos que entender que en definitiva, reitero, venimos de un montón de años donde no se hizo nada. Y si no, fíjate en la costa. ¿Cuántos años el paisaje de la costa estuvo igual? Y de repente ahora tenemos otra costa completamente distinta. Sí, ya sé, bajó el río, mirá lo que es ahora. Y mirá lo que era antes. Bueno, está bien. Pero tenemos esta costa. Se hizo, está, ahí está. Y va a estar preciosa para este año. Y ojalá no crezca tanto el río como para poder preservar ese espacio. A lo que voy es que tenemos que entender que hay que hacer, que la onda necesita montonazos de cosas, pero muchas, muchas, y hay que hacerlas. Otra cosa más. Vi también en redes un pedido al change.org, que es este sitio de internet que se suman pedidos, por el tema del hospital de nuestra ciudad. Y pregunto también, y me sumo a esta propuesta. ¿Qué pasa con el hospital de la ciudad que no aparece, el hospital nuevo? ¿Sí? Y vos me dirás, y sí, pero tuvieron 12 años, no estuvieron durante 8 años que se inauguraba, que no se inauguraba, que esto, que lo otro, que vino Perotti y lo inauguraron y se fueron y lo dejaron así como está y está cerrado hace un montón de meses y se está cayendo. Y no, bueno, más allá de toda esta cuestión que puede sonar política, y en rigor de verdad es cierto, porque el hospital no estuvieron cuenteado durante no sé cuánto tiempo, que ya venía, que ya estaba, que qué sé yo. Lo cierto es que se fue el gobierno provincial anterior y esto todavía no está. Y el que vino, vino a hacer una inauguración simbólica y se fue y no le dio más bola. Entonces, me parece importante, más allá de los colores políticos, el hecho en sí de que el hospital está ahí, tenemos todo el edificio listo y nos falta la asignación presupuestaria para ponerlo en funcionamiento. Coronda se debe tener ese hospital andando. La comunidad de Coronda lo tiene ahí. Me parece realmente, es doloroso ver cómo eso está ahí y está, es un algo inútil en la manera que está. Ya lo robaron un montón de veces. Un edificio que está cerrado se viene abajo. Y es ni más ni menos que un hospital. Y es el efector de salud, uno de los efectores más grandes de salud de toda la zona, el que está planteado ahí. Entonces, entiendo que este reclamo a nivel internet tiene que tener su apoyo, pero más que reclamo vía internet, es como de todos los corondinos que tenemos que sumarnos, autoridades incluidas, para que esto de una buena vez se habilite. Que se otorguen las partidas presupuestarias correspondientes, que se creen los cargos correspondientes que hay que crear. ¿Qué sé yo? A ver, chicos, abran ese hospital de una buena vez por todas. Más en este momento. Abran ese hospital. Me parece que la ciudad y la zona necesita esto. Si de una se planteó, vinieron a inaugurarlo para usarlo para la pandemia, por las dudas, se desborda y todo esto. Esto sigue exactamente igual. Pero más allá de la pandemia, es realmente muy loco que tengamos un hospital terminado y no lo tengamos abierto. Y esto no es un cargo contra la gente de la autoridad del hospital, es a la autoridad de la provincia que tenemos que pedirle, por favor, que de una buena vez por todas decidan sobre este tema y hagan que esto esté abierto y funcionando lo más rápido posible. Es un pedido abierto, cada uno desde su lado, cada uno con el que pueda, reitere esto y este pedido para que, a ver, en una de esas, ¿quién te dice? Tenemos la suerte de tener dentro de lo menor tiempo posible eso que tanto soñamos hecho una realidad, abierto y atendiendo a gente. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.